Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pide ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. ¿Cómo están? Estoy. Buenos días. ¿Y cómo están? Y espero que nos estén escuchando. Hoy tenemos un. Bueno, más programa de que el año del sábado pasado. Bueno, hoy estoy acá con la conducción con Fabricio y Lele. Mucho gusto. Hola, Nacho. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas a todos, según claro. El horario que nos estén escuchando. Uh-huh. Exacto. Esas bueno. Palabras según Nachito, como siempre. Uh-huh. Tenemos una temperatura de 17 grados y son las 11 y cuarto de la mañana. Hoy tenemos un día muy cálido, al fin. Sí, está muy lindo el día, por suerte. Uh-huh. Tenemos el día, está... Bastante soleado. Bastante soleado y... Calorcito con vientito frío ahí. Uh-huh. Ah, yo no noté el viento. Yo no noté el viento. No, yo recién salí afuera, no. O sea, cuando te da el sol, sentís caliente, o sea, está... Te da el caliente... O sea, el calor, te da el calor, pero se siente un aire así medio fresquito, lindo. Ah, sí. Está hermoso. Bueno, Nacho, ¿qué bloques tenemos para hoy? Hoy tenemos, por supuesto, como siempre, mi bloque de Big Bang Theory. Uh-huh. Luego el bloque del corazón, Amores y Desamores, con Ela y Alejo. Luego vos, con tu bloque de Héroes Perhumanos. Y por último, y después de un largo receso, deportes. El bloque de deportes, con Sandro. Creo que Lele va a tener unos grandes dotes de imitador cuando uh-huh. sea grande. Obvio que sí. Y para aclarar, ese fue Lele, no yo. Eso no me sale igual. Bueno, y recuerden, en nuestra página de Facebook denle me gusta, me encanta, me divierte, pero no me enoja. ¿Y cuál es esa página de Facebook? Sin Señal Radio. ¡Vamos, bueno, así que me gusta, ¿cómo es, Nacho? Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me enoja. Y me entristece. Ni me entristece. Operador, pones música, por favor. After nation, it was found on the grave of King Solomon from a barn. But no, it never hurt no one from a barn. It never killed no one from a little and I grow it, give him a meditation. I learned by this, man, we gonna sing this one. We gonna sing this one, sing this one. Understand me, no woman and man. Burn him up! Ahora estamos con Nacho en el bloque de Big Bang Theory. Muy bien. ¿Y de qué vas a hablar hoy, Nachito? Hoy voy a hablar de uno de mis científicos favoritos. ¿Ah, sí? ¿Y quién será? Adivinen. Empieza con Nicole. Bien, Nikola Tesla. Muy bien. Vamos. Para mí el mejor inventor que ha tenido el mundo es de Leonardo da Vinci. ¿Y tu favorito cuál es? Buen punto. Eso sí sería difícil. El polímata del siglo... el Renacimiento o el hombre que impulsó la segunda revolución industrial. El Renacimiento me quedo. Ah, bueno. ¿Y cuál es? Bueno, Leonardo da Vinci, obviamente. Ah, bueno, bueno. Me lo acabas de decir. Nacho, ¿qué trajiste para hoy? Hoy les voy a hablar sobre sus inventos, sus trabajos y algunas curiosidades. ¿Y qué trajiste? De todo eso. Primero voy a hablar de su trabajo como inventor. Bueno, después voy a hablar de algunos de sus inventos más famosos. Y luego Fabri me va a acompañar en una conducción con sus curiosidades. Bueno, ¿empezamos? Por favor. Adelante, Nachito. Nikola Tesla no solo era inventor, también era físico, científico, ingeniero eléctrico y también ingeniero mecánico. Era multifacético. Uh-huh. Le gustaba todo un poco. Sí, aparte de que también era un matemático. Y todo por la Universidad de Viena, en Austria. Bueno, llegó a Estados Unidos por una recomendación en una fábrica para una fábrica de electricidad, porque él trabajaba en una central en París y llegó a trabajar para Thomas Edison. Pero terminó renunciando porque Edison proponía ideas, pero Tesla las contradecía. Thomas Edison, también un gran inventor. Inventor y empresario. Bueno, Tesla, al renunciar a Edison Electric, no tuvo más opción que buscar trabajo como para acabando zanjas para los cables de Edison Electric. Pero uno de los capataces oyó sus ideas y les encantó. Arregló una junta con varios empresarios e ingenieros y terminó siendo parte de George Westinghouse, uno de los empresarios más importantes de esa época. ¿De origen? No, Westinghouse era estadounidense, pero tenía un poco de sangre inglesa. Ok. Por parte de su madre. Sí, sí, sí. Bueno, Tesla, como inventor, realizó importantes contribuciones. Y lo mejor de todo es que él no quería que nadie tuviera que pagar grandes precios. Él pensaba que la electricidad tenía que ser comunitaria. Mira, o sea, como es actualmente, pero nosotros tenemos que pagar... Exacto. Uh-huh. Tesla quería que fuera gratuita la electricidad. Ah. De hecho, uno de sus planes era levantar una gran torre eléctrica en Estados Unidos y en otras partes de Sudamérica y Centroamérica para que llevaran electricidad gratuita a todo el continente. Claro. Desde las frías zonas de Alaska hasta... O sea, le tiraban luz de onda. Sí, así como decirlo. Pero las torres fueron derribadas porque Tesla no pagó los préstamos de los bancos. Ah, con razón. Bueno, pasa que no era un señor con mucha plata, ¿o sí? No, él por vivió eso. En un hotel toda su vida en Estados Unidos. Pero pagaba un alquiler. Sí. Por eso, no, apenas podía pagar un alquiler y quería pagar una torre, a eso voy. Uh-huh. Era un poco imposible. Sí. Hoy en día, generalmente, la electricidad se maneja por las represas hidroeléctricas. Sí, de hecho, él generó unos planos que fueron las bases para generar las presas hidroeléctricas. Y uno de sus inventos que me llamó la atención fue la bobina Tesla. ¿Y cómo es eso, la bobina? Imaginemos que tenemos una manguera con agua y cuando le ponemos el pulgar encima, el agua sale para todos lados. Sí. Así funciona una bobina Tesla, pero con la electricidad. La electricidad viaja para todos lados y lo mejor de todo es que podemos estar frente a ella y no recibir ningún daño. Incluso podemos sostener un una lámpara y se prende sola. Eso es verdad. Sí. ¿Te acordás cuando fuimos a Tecnópolis con la radio? Ah, sí, que eso me encantó. No sé en qué parte fuimos que nos agarrábamos una lámpara y con energía estática la prendíamos. Sí. Estaba muy bueno. Me acuerdo que ponele vos tocabas con los dedos y te marcaba, o sea, la estática marcaba tus 5 dedos y así un montón de cosas. Sí. Ponele, podías dibujar cosas. Estaba bueno. Sí. Me encanta eso. Bueno, ahora vamos a hablar de sus curiosidades. Fabri, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí. Se dice que estaba enamorado de una paloma. ¿Cómo es eso? Bueno. Estaba un poquito loco, ¿no? Algo así. Tenía trastorno obsesivo compulsivo. Y también se dice que era, ¿cómo decirlo? Un escritor de poemas. Sí, le escribió un poema a una paloma. Era un poco romántico. Le escribió un poema a la paloma de la que se enamoró. ¿Pero cómo se enamoró de una paloma? ¿Vos sabés la historia? No sé, él criaba palomas en el tejado de su hotel. Sí. Y de vez en cuando curaba algunas palomas que estaban ahí. Total, parece con una se encariñó que le escribió un poema. Mira. Y esa era una de sus pocas curiosidades. Mientras que no pase la zoofilia, todo bien. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. De hecho, también se decía que tenía el trastorno obsesivo compulsivo. Una de sus peculiaridades era que antes de entrar a un edificio... que conociera o no, tenía que darlo 3 vueltas seguidas. Ah, mira. O sea, ¿cómo arrobo tres vueltas? O sea, recorrerlo todo. Sí. Por ejemplo, digamos que él pudiera entrar acá. Antes de entrar, iba a dar tres vueltas a toda la escuela. ¡Fua! Mirá. Era curioso. Era compulsivo. Curioso. Bueno, y aquí les traje a uno de mis influencias dentro de la ciencia. Bueno, Nacho, y te puedo hacer una pregunta, ya que estamos en tus influencias en la ciencia. Sí. ¿Cuál es tu vocación? No lo sé, aunque yo tengo un programa de ciencia, a mí me gustaría estudiar ciencias sociales. Ok, pero, o sea, la ciencia te atrae. ¿Te sí. gustaría ser profesor de ciencia? Sí, no tengo mucha paciencia, pero sí. Ah, ok. Entonces puedes dedicarte tu vida a buscar cosas nuevas. Puede ser un futuro Thomas Edison de Argentina. Ah, no. Nacho Achaga. Yo no quiero ser capitalista y un avaro. Bueno, che, dale. Bueno. Ponele onda. ¿Sí? Bueno, operador, ¿te puedes pasar? Preguntan que si soy loco, pues clarinete. Apriete, bebé, sota y deja que sujete. Pa' chocar, bomber con bonete. Tu jevo es un boquete. Y si viene con piquete, le sobamos el cachete. Ay. Yo, mi nena, se... Bueno, estamos en otro bloque de... Amores y desamores. Bueno, ¿qué trajeron? Estamos con Nela y con Alejo. ¿Qué trajeron para hoy, chicos? Cuéntenos. Hoy le trajimos lo que son las relaciones virtuales. Tentador. La forma más moderna, actualmente. Exacto. Y mi opinión de cómo murió el amor. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Es como que están todos... Ay, yo tengo una novia virtual y corte, nunca la va a ver. Yo prefiero el estilo original. Pero no es novio o novia virtual. Es como... Una pareja te virtual. Te enamoraste de alguien. Pero, o sea, internet. Si vamos al caso, te enamorás de una foto. Y sí. De una foto, de una voz, de un audio de WhatsApp. O sea, a eso voy. A mí nunca me pasó. Mika hoy no vino, te juro. Te reíste mucho. Mika sí, un par de veces Mika se enamoró sí. virtualmente. Y Mika me contó, hoy no vino, pero... A ver, Mika... contanos. Así que nunca te enamoraste. No, o sea, de internet no, boludo. De internet. Bueno, Mika se enamoró. No, no, mejor ahora contando. Contalo, no, ahora ya está, ahora lo contás. Empezaste y terminaste. Sí, fulanito. No soy anterior, si ella nunca escucha los programas. Malo, bueno, soy. Bueno, en sí no tenés que decir su nombre, ni el nombre de quien se enamoró. Pues ya lo dije. Dijo Mika Peche. Bueno, pero no el nombre de quien se enamoró. Decirlo en forma anónima. Ni sé cómo se llama. De un chico, fue, de un chico. Que, que se enamoró de un chico de... Creo que tenía su edad. Lo conoció porque creo que comentó un estado del hermano o algo así. A ella le pareció lindo y empezaron a hablar. Y le tiró los perros, le largó los galgos. Y bueno. Creo que estuvieron saliendo con... así. Sí, pero virtualmente. Virtualmente sí. Eso no tiene nada de acción. No tiene chiste. A ver, para mí eso no cuenta como salir. Exacto. ¿Y vos qué sabes, Nacho, de salir? Esperá, vos callate, bueno, dejalo al personalmente punto. Para mí no cuenta, no conoces a la persona. Es verdad, en tiene no, razón. Realidad, sí. No, tiene razón el Nachito. Bueno, no lo molesté. Volviendo al tema, estabas explicando que se enamoró de un chico virtual y qué pasó. No. ¿Esa fue tu historia? No. O sea, se lo encontré y era un pedófilo. No, no, nunca se vieron, porque creo que él vivía lejos. A veces si te das cuenta, digo todo creo, porque no estoy segura. Esto... Creo. Típica relación virtual. Ahorita vivís acá en Buenos Aires, otro día, no sé, en China. Como Sandro. ¿Sandro de China? Oh. No, Sandro tiene una relación virtual con una chica de China. ¡Vamos, Sandro! ¿De Chile o China? Aplaudá fuerte. No se escucha nada. Ah. Bueno, ¿qué más tienen para decir? Alejo, ¿una experiencia o algo? Y yo, o no, algo parecido, o virtualmente, algo cercano. Virtualmente no, nunca me enamoré virtualmente. ¿Y vos, Lele? Y si me enamoré virtualmente, no. Bueno, porque sí la vi a la pie y sí la conocí también. Sí. O sea, entonces, ¿no? Si eso llegara a pasar, primero te banca aseguras. Que estoy hablando, muchachos, bajamos el tonito, bueno, ¿me escuchaste? Bueno. Yo por suerte no, nunca me enamoré virtualmente. Mejora tus interpretaciones. Nacho, ¿me vos? ¿Te puedo hacer una pregunta? No. Sí. Bueno, a él. ¿Alejo? Sí. Bueno, decí el nombre. Alejo, te hago una pregunta. Bueno, Alejo, te puedo hacer una pregunta y no importa si decís que no, te la voy a hacer. Ya fue, preguntala. Si a vos te llegara a pasar, ¿arreglarías para verla en persona? Sí. Teniendo en cuenta que fuera una ella. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Para qué? O sea, para encontrarse. Si es una chica y te gusta, te parece linda. Sí. Y sí, iría, pero con dudas. Pero depende de qué lugar vive. Es obvio que iría con dudas según a qué lugar y dónde. ¿Y qué pasaría si no es lo que esperabas? ¿Viste? ¿Vieron el programa Catfish? Sí. Bueno, dale. ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste que se llama? Catfish. No, si no es lo que esperaba, no, bueno, me tendría que aguantar. Bueno, mejor enfrentarlo que rechazarlo. Sí. Errete. ¿Y vos, Nacho, qué harías? No sé. Para empezar, ¿irías? Sí. ¿Y si es un pedófilo? Yo salgo corriendo. Bueno, ¿y Fabri, que está allá en el fondo? ¿Y Fabri? ¿Estaba Fabri? ¿Vos, Fabri, alguna vez tuviste una relación así virtual? No nos va a escuchar. Fabri, ¿tuviste una relación virtual alguna vez en tu vida? Ok. No te escuché de vuelta. ¿Vos, en algún momento de tu vida, tuviste una relación virtual? No, nunca. Nunca. ¿Qué chiste tiene tu? Sí, no sé. No, nunca. ¿Nunca, nunca, nunca? No, posta no. ¿Nunca sentiste seguro? O sea, seguros. Nunca, lejos no. O sea, siempre conocí a todas las personas. Tanto, tonto. Alto gatito. Bueno, muchas gracias. Bloque. Bueno. Bueno, mejor vamos acortando este programa porque nos han estado diciendo que esto se está volviendo demasiado largo. No, no solo eso, sino que no dijeron nada. Contaron solo la historia de Mika. Ajá. ¿Y qué? ¿Pero qué opinan sobre eso ustedes? A eso voy. Nos deben una opinión ustedes dos. Bueno, sí, los dos. No grites que no vendes nada. Perdón. No, ella. Ah. Mira. Dale, dale. Qué es un tarado. A mí, personalmente, tuve, entre comillas, un novio porque lo demás fue todo virtual. Pero yo no te pregunté eso, pero yo te pregunté la opinión, o sea, ¿qué opinas sobre las relaciones virtuales? Lele, cállate. Estoy opinando, pero si no te callas, no puedo decir nada. La. Bueno, habla, nena, dale. No, ya está, ahora me enojé. Bueno, ah, listo. Tu puñón y ¿qué opinas vos, Alejo, sobre las relaciones virtuales? Le doy una cachetada. ¿Qué? ¿Qué opinas sobre las relaciones virtuales? Y yo opino que sería... ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo? ¿En qué sentido opino? Que decís que tenés una relación con alguien que jamás has visto en persona y que solo la has visto por... así, por las redes sociales. ¿Qué opinas? ¿Por qué igual pueden hacer tweet? No, webcam. ¿Qué? Webcam. Videollamada. Videollamada. Puedes hacer, sí. Cap. Pero esa es la cosa que sí. No, la no otra se puede, persona no quiere. No se puede hablar con él acá. No se puede. Dale, está mejor operando. Mal, pero acá, bueno, afuera. No, operador, tírate un tema, por favor. ¿Quieres perreo? La nalga para atrás, para atrás. Sube el mic, Mike. Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it. Tú la ves. ¿Cómo hacer lo suyo tú? Bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo suena ese bajo? Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Bueno, estamos en el bloque de héroes, pero humanos, con nuestro compañero Fabricio. Hay que recordar antes de empezar el bloque que le tienen que dar me gusta a nuestra página. Y no solo me gusta, me encanta, me divierte, me asombra. Pero, asombra, ¿no? Pero no me enoja ni me entristece. ¿Cómo es esa página, Lele? Radio Sin Señal. Muy bien. No. Sin Señal Radio. Ahí está. Bien. Bueno, se me invirtieron las palabras. Bueno, ¿qué trajiste para hoy, señor? ¿Qué trajiste para hoy? Hay algo que me venís pidiendo hace un montón y yo más te vengo... Schumacher, me imagino. Sí. ¡Vamos! Un aplauso Michael para Nacho. ¿Nacho? No, Nacho. Fabri. Qué feo que me confundas. Estás bueno. Igual. Michael Schumacher. Mejor conocido o apodado Kaiser Schumacher. No, Kaiser. Kaiser Schumacher. El Kaiser, bueno. El Kaiser o Schumi. Sí. O sea, cariñosamente. Él le conoce bastante de esta historia, así que capaz que puede comentar algo más. No, es que yo no conozco mucho. Me interesó porque sé que era un corredor de Fórmula 1 y me interesaba saber su historia, por eso te pedí que traigas algo. ¿Sabes algo de cuántas veces salió campeón mundialmente? No. Es heptacampeón, o sea, salió campeón 5 veces, superando a Fangio, el cual tenía... Sergio Massa. No sé, perdón, me olvidé. Siete. ¿Acabo siete de decir eso? No, siete, dijiste 5 veces. Siete. No, acabo de decir, heptacampeón, o pero sea, lo cual... Siete. Pará, 5 veces heptacampeón, dije. No, dije, heptacampeón, lo cual, o sea, 7 veces, lo cual superó... Dijiste 5 veces campeón. Ah, bueno, entonces, perdón. Entonces, heptacampeón, 7 veces, o sea, que 7 veces salió campeón, superando a Fangio, el cual salió... 5 veces campeón. O sea, pentacampeón. Uh-huh. Bueno, 2 veces lo hizo con... ya les digo, esperen que busco... ay, no me sale el nombre. Bueno, pará, seguimos. Con la escudería, 2 veces con la escudería Benetton. En 1994 y 1995. Y 5 con Ferrari, entre los años 2000 y 2005. Una pregunta, ¿todavía sigue vivo? Sí. Sí, tiene 47 años. Ah. Marcó podio mientras no ganaba también, ¿eh? O sí, sea, mientras no salía campeón mundialmente, marcaba podios, creo que salió... ¿Podrías explicar 3 veces segundo? ¿Sabes lo que es un podio para los que no saben? Sí. Sí, para los que no sabemos cómo son los primeros tres lugares. Ah, o sea, oro, plata y bronce. Claro, exacto. Claro. Primero, mundialmente tuvo, creo... Yo quiero un fernet. No, no creo, porque fue así. No voy a esperar, casi no decía nada. Salió, bueno, volviendo al tema. Salió 3 veces segundo y 2 veces tercero. Además, pudo conseguir victorias mundialmente. Bueno, si hablamos un poco de su carrera en Ferrari... Perdón. Primero no nos enrosquemos y pasemos a su otro hobby que tenía. ¿El fútbol? No. Además de eso. No sé. Tras su retirada en 2006 en Fórmula 1, compitió en motociclismo de alta velocidad en 2007. O sea que jamás se alejó de lo relacionado con los motores y la velocidad. Exacto. Exacto. Sin embargo, Schumacher regresó a la Fórmula 1 en 2010 en el equipo Mercedes-Benz. O sea, su último equipo con el cual se retiró. ¿Y sigue corriendo o se retiró y ya? No, ya se retiró, ya se retiró. Y tuvo un... Bueno, para hablemos de esto, ya que me diste pie. Tuvo un accidente esquiando fuera de pista. Se golpeó la cabeza y, o sea... Perdona que te corrija, pero dudo que sea en pista la caída. No, no. Fuera de pista, o sea, claro, fuera de pista de esquí. Ah, ahí está mejor. Perdón, perdón, no me expresé bien yo. Exacto, por eso te decía. Bueno, cuestión, se desconoce bien el estado actual de él, pero se dice que estaba muy grave y le trajo trastornos psicológicos y problemas a la cabeza. No, no loco, pero no tiene algún un par de trastornos. O sea que no... No tiene un par de jugadores. Claro. No tiene lo que se llama mentalmente estable. Exacto. Exacto. En el 2012 se retiró. O sea, como anteriormente dije, con Mercedes-Benz. Sí. Como su último... Y claro, él todavía, o sea, está participando así, no corriendo, pero sí ayudando un poco... No, actualmente se encuentra alejado de todo la velocidad. Qué raro. Bueno, yo pensé que cuando alguien así de los deportes se retiraba, aún seguía estando ahí, pero como consultor o como presentador. Bueno, en este caso no. Justamente por... O sea, creo que antes colaboraba en algo de las carreras mundialmente, pero luego de este accidente que tuvo con el esquí... Se alejó de todo lo que respectaba las carreras y demás. Ahora ya. Y ahora se están tratando de establecer su... ¿cómo llamarlo? Exacto. Chifla. Sí, sí, sí. ¿Quién chifla? Ah, sí, porque me acerco y entonces chifla. Pero cuando no lo tengo puesto. Pero déjame hablar en paz. Sí. Bueno, porque no sean malas palabras. Mi viejo tiene razón. Yo me había olvidado, acá lo tengo anotado, que él estaba en estado vegetativo. Y por eso estaba alejado. Estaban tratando de establecerlo, su parte psicológica. Bueno, si hablamos un poco de la historia de Schumacher, se subió por primera vez a un karting a los 4 años. No era un poquito chico, me parece. Su padre, Rolf, era mecánico de la pista de karts Kerpen. Y colocó un motor de un ciclomotor a un kart a pedales de Schumacher, ¿no? Sí. Y como vio que andaba bastante bien, comenzó a correr en karting. Ah, o sea, con 16, desde joven aprendió. Exacto. Con 16 años fue subcampeón del medio junior. Uh-huh. Y luego, creo que a los 18 años, campeón alemán y europeo. Wow, un prodigio de esta vida. Debutó en Fórmula 1 con Eddie Jordan en el Gran Premio de Bélgica y terminó séptimo. Impresionante. Bueno, si hablamos un poco de los incidentes, vamos a hacerlo breve esto porque tuvo bastantes. Vamos a hablar de los más importantes. Gran Premio de Gran Bretaña de 1999. Choca a más de 175 km por hora contra la barrera de neumáticos de la curva Stowe del circuito de Silverstone. Tras un fallo de los frenos trasero del Ferrari F399. Eso debe ser un récord. Por desgracia, la trompa del auto se daña más de lo que debería haberse dañado de este tipo de accidentes, lo que provoca una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha y hace que pierda gran parte de la temporada 1999. Volvería para disputar los últimos GP de la temporada y asegurar el Mundial de Constructores para su equipo. O sea... Hablamos de una persona bastante fuerte que pudo haber sobrevivió a la muerte. Quería hablar algo así. Quería preguntarte si podías conseguir algo del famoso accidente de Niki Lauda de Fórmula 1. Ok, estuvo... no, lo desconozco. Bueno, eso lo conozco porque yo vi la película Rush, Pasión y Gloria, que es una película basada en la historia de la Fórmula 1. No sé si en la historia, sino de dos competidores muy conocidos y... Uno de esos dos competidores era Niki Lauda, que en la película, no solo en la película, sino en la vida real, tuvo un accidente con su Fórmula 1, que tuvo un desperfecto en la dirección, algo así había sido. Y bueno, chocó, se prendió fuego y no sé cuántos grados estuvo. Y quería preguntarte si podías traer para el sábado que viene algo sobre ese accidente o si querés sobre la historia de él. Dale, dale. Ahora sí me lo recordá de vuelta, así me lo anoto y ya. Dale. Te prometo que lo traigo. Bueno, te voy a recordar, Niki Lauda. Gran Premio de Alemania de 2001. Al comenzar el GP, tras la salida, su Ferrari pierde velocidad y es embestido por Luciano Burti. Se habló que esto fue un choque muy fuerte, que tuvo leves lesiones. Wow. Y zafó otra vez. Se ha lastimado más veces cualquier conductor. Exacto. De hecho, se dice que era... muchos periodistas dicen que era bastante sucio para correr. Cuando se llevaba mal con alguien fuera de las carreras. O sea que hacía trampa. No trampa, sino era bastante sucio para jugar. Ponele, para correr. Iban con este... Luciano Burti. Se ve que se llevaban un poco mal. Y en las carreras... Schumacher iba, lo tocaba atrás y demás. Ah. En una de las ocasiones, los organizadores de la carrera lo sacaron de ella, justamente, lo descalificaron y le sacaron todos los puntos. Y lo sancionaron con $1,000,000, creo. Bueno, esto fue todo en el bloque. No, pará. Una cosa más. Perdón. Solamente quería remarcar esto de preguntarte a vos por qué crees que le decían el Kaiser. ¿Porque se lastimaba? ¿O porque era bueno? ¿Qué sé yo? Nunca me hizo esa pregunta. No sé, solamente te preguntaba porque me pareció raro y como intrigante. Tiene que ver algo con la ciencia también. Yo pensé que su apodo estaba relacionado con algo importante. He notado que a él se chocaba más de una vez. ¿Me suena? Bueno. Entonces, averiguarlo para el próximo programa, si nos conocemos. Con Nicky Lauda. Dale. Ok, vamos al próximo programa de deportes. Ponete música, DJ. Recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí. Y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Porque es mi vida. Cuántas noches te perdí. Pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Recordá que podés darle me gusta a nuestra página. Nacho. Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece ni me enoja. Sin Señal Radio es la página, a mí no me gusta. ¿No te gusta Estamos Sin con... Señal Radio? Para que me presente, Nacho. Bien. Bueno, bienvenido a nuestro antiguo miembro, Sandro. Sandro, revolucionado porque, y tenido. ¿Por qué dormido? Ah, muy sencillo, dormido porque tu bloque no ha salido en mucho tiempo. Y bueno, pero para eso estaba, ¿cómo se llama? Fabri. Pero si Fabri no, yo estoy con Héroes Prehumanos. Mal. Y bueno, ¿qué trajiste para hoy, Sandro? Primero de los dos partidos de Argentina por las eliminatorias. El primero, Argentina ganó con el gol de, ya sabemos todos, de Messi contra Uruguay. Luego tuvo que visitar a Venezuela. Abrió el marcador con el golazo de Prato. Y Venezuela no se durmió. Lo empató y lo dio vuelta. Y en un agónico empate lo empata. Perdón, ¿quiénes fueron esos de esos goles de Venezuela? No, no, papá, tenés que saberlo. Vos tenés que saberlo. No, yo solo estoy acabo de cansarte. Recuerda que si no tenés algo decente que decir, no digas nada. Ah, bueno. Eso. Bueno, entonces, dale. Y lo empata con un gol agónico de Otamendi. También recordemos que empezaron los Juegos Paralímpicos y tenemos que remarcar que una atleta argentina ganó una medalla de oro en los 100 metros. Bueno, ganamos en los paralíticos, pero no ganamos en las Olimpiadas. Bueno, no importa, pero... Pero es importante remarcarlo. Sí. Empezó el campeonato, después de una larga espera. Sí. ¿Y Sandro, de vuelta, de qué va a hablar? River. No, de la derrota de Boca. ¿Y de qué más? Para. No, déjame terminar de hablar, si no, lo lees vos. Dale. De River, ¿de qué más? Yo también estoy arriba. Dale. Te voy a dar con la ¿sabes? Dale. La derrota de Boca con un gol, bueno, que jugó contra Lanús, con un gol de Acosta, que empezó Boca el torneo con el pie izquierdo y ahora veremos si el domingo puede empezar a ganar contra Belgrano. Bueno, y ahora hay que sacar. El único equipo que empezó bien el torneo con una goleada fue el Club Atlético River Plate, que ganó 4-1 contra Banfield de local en el Monumental. Y otra vez habló de River. Y tal parece que a Luis le gustó. Luis es un vendido con toda la letra que te digo. ¿Qué te con el gato? Bueno, ¿y podés hablar de algún otro equipo? Que no sea River. Disculpame, nombré una River sola Boca, vez. River Boca. Otra cosa. ¿Vos también tenés que comentar algo? ¿Yo ya hablé? Que no le de River, decíle. ¿Hablé? Ya lo dije. ¿Vos no tenés para hablar? No sé, yo no sé. No, vos no, le estoy hablando a Fabri. Ah, bueno, no, Fabri. No, yo, este bloque... Bueno, no importa. No vamos a hacer polémica sobre esto. ¿Hay algo más para comentar? Por ahora, sí. ¿Vos querés agregar algo? Sí, hoy... juega Lanús a las 2 en Bahía Blanca. Así que... Vean al actual campeón del fútbol argentino. Justamente en la cancha de... ¿Campeón en la cancha de? ¿Qué querés que te diga? Decilo, sabemos sin que palabras. Querés decirlo. No, decilo, sabemos que querés decirlo. Callate. Sin palabras. Bueno, chicos. Un gran programa. ¿Qué comentás? ¿Qué podés comentar sobre esto, Nacho? Me está empezando a gustar conducir este programa. Está muy bueno, ¿viste? Sí. ¿Cuántas veces conduciste ya, Nacho? Todos con esta vez. Bien. Me gusta tu color de pelo, ¿me pasa la tintura? Bueno, con las opiniones no concedidas de Rodri, este fue nuestro programa número 43. Dale me gusta a nuestra página. Dale me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece ni me enoja. Y no te opines como siempre. Nuestra página Sin Señal Radio. Muy bien, hasta el siguiente sábado. Vale. Está bien. Nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad.